¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, para vos, para la audiencia. Mucho fútbol para esta mañana, repasando lo que ha ocurrido con la Copa Libertadores, también con lo que se viene. Hoy la selección argentina jugará un cotejo amistoso. A propósito de la Libertadores, Vélez Sarsfield quedó al margen, hizo un buen partido, pero le faltó puntería para derrotar a las Chivas de México. Terminó ganando 2-0 el equipo de Ricardo Gareca. A los 3 minutos se ponía en ventaja a través de Silva, el goleador que tiene el conjunto fortinero. Luego, en el final del partido, Rolando Zárate de cabeza ponía el 2-0, que no le alcanzó a Vélez para pasar a la siguiente instancia, dado que había perdido 3-0 en el cotejo de ida. Una lástima, porque creó innumerable cantidad de situaciones. Chocó con la gran tarea de Liborio Sánchez, el arquero del conjunto mexicano, y de esta manera el equipo ha quedado fuera de competencia. Hoy será el turno de Estudiantes de La Plata, desde las 19:30 en el Estadio de Quilmes, con el arbitraje del peruano Víctor Hugo Carrillo, y a través de Fox Sport, enfrenta a San Luis Potosí buscando la clasificación para los cuartos de final de esta edición copera. El equipo: Agustín Orión, Marcos Angeleri, Celay de Sábato y Rojo, Núñez, Sánchez, Verón, Leandro Benítez, Leandro González y Mauro Boselli. Además, hay que decir que Olimpo de Bahía Blanca será uno de los equipos que va a intervenir en el torneo de apertura 2010. Logró el ascenso, ya que el empate ante 0-0 ante San Martín de Tucumán le permitió ascender, teniendo en cuenta además que, por ejemplo, otro de los que tiene chances, Quilmes, perdió 1-0 con Ferrocarril Oeste. De esta manera, el conjunto de Bahía Blanca estará nuevamente en la categoría superior. Respecto a la Argentina, va a estar jugando hoy desde las 21 en Cutralcó, en la provincia de Neuquén, cotejo amistoso frente a la selección de Haití. Respecto a la formación titular, Maradona anuncia en el equipo a Diego Pozo en el arco, Ariel Garcés, Paolo Gols, Juan Manuel Insaurralde y Cristian Villagra, Sebastián Blanco, Juan Mercier, José Luis Fernández, Facundo Bertoglio, Ariel Ortega y Martín Palermo. Respecto a la definición del propio técnico, de aquí pueden surgir un par de jugadores para conformar la lista de 23 convocados para el Mundial de Sudáfrica. Pasando al plano del torneo argentino B, hoy se estará presentando Ferro, va a recibir a Sportivo Las Parejas, partido de ida de una nueva ronda de playoff. El arbitraje de Alejandro Juan, Martín Lobo y Paulo Arias, de Santa Rosa La Pampa, dentro de la terna arbitral. Ferro anuncia a Coronda en el arco, Gargaglione, Guerrero, Vizio y Hanson, Britos, Arena, John Ramírez Pombo, Colombano, Córdoba y Bordaberry, los dirigidos por Romanelo. No estará Barrientos, que tiene un fuerte esguince de rodilla. Rosales y Suárez tienen sanción, una fecha para cada uno. Rosales por acumular 5 amarillas y Suárez por haber sido expulsado en el partido jugado ante Defensores de Villa Ramallo. Otro de los temas es el básquetbol de la NBA. San Antonio no comenzó bien una nueva serie de playoffs. A pesar de los 27 puntos de Manu Ginóbili, cayó frente a Phoenix Suns 111-102. Mañana, hoy, se van a volver a enfrentar. Tiene que jugar como local San Antonio y allí comenzar a buscar el perfil de la serie. En automovilismo, Sebastián Ciprés estará presente este fin de semana en Termas de Río Hondo. Estuvo probando el 9 de julio con resultados satisfactorios, dado que ha conseguido la motorización de Johnny De Benedictis. Esto le permite avizorar una buena perspectiva para el fin de semana. Y en tenis, la gran novedad es la cirugía que se ha hecho en la muñeca derecha Juan Martín del Potro, en una operación realizada en los Estados Unidos, y que lo va a dejar fuera de las canchas por un espacio prolongado, cosa que lo va a complicar seguramente con el ranking de la ATP. Bien, Andrés, muchas gracias. Hasta mañana. Nos reencontramos mañana. Un abrazo, Jorge. Hasta luego. Hasta mañana. De Andrés Pellegrini con la info deportiva. Bueno, el tema, sin duda, que habla la ciudad, ¿no? Es este caso inédito.